O sea, o van a las cámaras, los diputados, para cambiar las leyes, o toman las armas. Yo estoy dispuesto para ambas cosas. Él mismo puso la disyuntiva. Y se hizo así como él lo dijo. Se fueron a las cámaras. 1,5 millones de firmas consiguieron en una semana a las cámaras. ¿Dónde fueron todos esos mensajes? Al papelera, a la papelera de las cámaras. Algunos hasta dijo que ni habían recibido nada. Siguiente paso, un boicot general en todo el país. Todos los lugares dependientes del gobierno se compra más. Y empezó a fundirse, porque muy fuerte el catolicismo mexicano, a fundirse mucho negocio. Fue el segundo paso. Tercer paso, no se sabía ya qué hacer. La iglesia cierra todas las iglesias, los templos. Se cierran todos los templos de la nación mexicana. Bueno, era el último paso. Calle se ríe, qué bien. Si cierran los templos, dentro de poco ya la gente no va a tener fe. ¿Te pareció una medida tonta? Entonces se planteó ya el tema de la guerra. Segundo, le pidió calles o las cámaras o el combate. Frente al problema de si era o no conveniente, que es el tema que me han preguntado, lanzarse a la lucha que se estaba por emprender, los prelados se dividieron en tres grupos. En el primero, los que veían las cosas desde un punto de vista puramente legal, sometiéndose simple y llanamente a las leyes vejatorias. Bueno, el gobierno dice tal cosa, que hay que cerrar los comercios, cierra los comercios. Claro, si no, hay guerra. No tiene sentido ninguna guerra. El segundo grupo lo integraba a quienes preferían una resistencia tan solo pasiva, sin entrar a discutir la perniciosidad de las leyes. Seguían su labor pastoral soportando toda clase de vejaciones hasta agotar al gobierno perseguido. Y finalmente un tercer grupo, donde estaban los que creían que había que oponer al gobierno una resistencia activa, hasta llegar, si se hacía preciso, a la defensa armada, pues los enemigos parecían estar dispuestos a llegar hasta el fin. En el comité episcopal estaban representadas las dos tendencias principales, o defensa activa hasta llegar a las armas, o entendimiento pacífico con los adversarios de la iglesia, cediendo lo más posible. No todos los obispos que estaban en contra del levantamiento eran cobardes, ni mucho menos. Por ejemplo, tenemos un gran obispo, Orozco y Jiménez, que era el director espiritual de Anacleto González Flores, hombre extraordinario, hombre digno de todo encomio, que dijo, yo no me voy al exilio y me voy a quedar en mi diócesis metido. Se disfrazó de camionero y ahí estaba en su diócesis, en el campo, en el bosque, cuidando a los suyos, confortando a los que combatían también con las armas, pero él no estaba directamente, pero no por esto era un cobarde, ni mucho menos. Debemos nombrar otro obispo que tiene mis preferencias, lo quiero mucho, José de Jesús Manríquez y Zárate, el caudillo, el mexicano por antonomasia, hombre valiente, obispo valiente, que lo enfrentó a Calle varias veces en pastorales que sacaba. El señor presidente ha dicho, no hay conflicto entre el Estado y la Iglesia, punto, aparte. Miente el señor presidente. Por esto y por esto. Segundo, el señor presidente ha dicho, no atacamos, no, miente el señor, se llamó la pastoral del miente, ¿no? Miente el señor presidente. O sea, un obispo realmente muy inteligente, con 5 doctorados en Roma, pero muy valiente también. En cuanto a los obispos a quienes el cardenal Villó llamaría liberales, si bien no coincidían en todo, estaban de acuerdo en algo que consideraba fundamental, no confrontar. Algunos de ellos pasaron por todas las posiciones, de la más firme intransigencia hasta la confianza absoluta en la buena fe del gobierno, a punto que uno de ellos llamó a Calles o a Porte Gil, que fue el sucesor de Calles, el nuevo Constantino, nada menos, un masonazo de primera, ahora era el nuevo Constantino. Bien. Sigue muy largo, yo lo explico largamente en mi discurso sobre los cristeros, cómo terminó esta escena. Pero hemos visto la actitud de diversidad de actitudes de obispos. También los sacerdotes reaccionaron, no todos de la misma manera. Aproximadamente 100 de ellos se pusieron abiertamente en contra de los cristeros, por pacifismo estúpido, condenando lisa y llanamente el levantamiento. Nuestros combatientes esperaban de los sacerdotes, dice uno de ellos, que eran rancheros, gente analfabeta mucho. Esperamos de ellos el ejemplo de virilidad cristiana. Pero a la postre prefirieron vivir tranquilos, aunque la iglesia se acabe, decían sus enemigos, y la patria se hunda en el abismo de la maldad. Pero así como hubo sacerdotes que se opusieron a los cristeros, hubo otros, unos 100, que ofrecieron su ministerio a los combatientes, ejerciendo con ellos su labor pastoral, y unos 40 que se mostraron vivamente favorables a los que luchaban. El resto, más de 3.000 sacerdotes, abandonaron sus parroquias rurales, que eran los lugares que se habían vuelto altamente peligrosos, porque la revolución estalla en los campos más que en las ciudades, y se fueron a las ciudades o se fueron al extranjero. Y otros se anotaron como capellanes militares. Una opción diferente, muy limitada, la protagonizaron cinco sacerdotes que tomaron ellos las armas, alistándose en la fila de los cristeros. Dos de ellos, que eran párrocos, por sus cualidades militares, alcanzaron un alto grado en el escalafón militar. El padre Pedrosa, general, llegó a ser general, y el padre Reyes Vega, que alcanzó el grado de teniente coronel. Los otros tres fueron simples combatientes. Pero más allá de considerar las diversas actitudes que en aquella insólita eventualidad tomaron los obispos y los sacerdotes, lo que más me interesa es saber si la resistencia armada fue o no moralmente lícita, cosa que en esos momentos interesó mucho a todos los católicos. No se podía solayar el problema. Y por eso muchos fueron a consultar a los párrocos, eso no legítimo. Esto transmitieron la consulta a los obispos y a los teólogos romanos. El Comité de la Liga Nacional, antes de asumir la dirección de la lucha, quiso también estar seguro de la legitimidad de esta lucha. Una reunión de la Liga se señaló que el movimiento no podía ser ignorado por el episcopado, ya que se había producido por un motivo religioso y al grito de Viva Cristo Rey. Los obispos estuvieron de acuerdo y entonces los de la Liga le pidieron tres cosas. Primero, una acción negativa, no condenen el levantamiento. Segundo, una acción positiva, formar una conciencia colectiva mostrando que es una acción laudable y meritoria de legítima defensa armada. Finalmente, que designen capellanes castrenses y que influyan en los católicos ricos para que ayuden a financiar económicamente el emprendimiento. Esto último era imposible, ¿eh? Eso lo dijo el obispo mismo. Digo, lo demás estamos de acuerdo, pero lo último no. Aprobaban por unanimidad los obispos lo que se refiere a esto y a esto. Acusados por el jefe de Estado Mayor de Calle de encabezar la rebelión, en 1927, así respondían los obispos, el episcopado es ajeno al movimiento. Hemos declarado ya, y no es un misterio para nadie que conozca la doctrina de la Iglesia y la autoridad unánime de los grandes doctores, que hay circunstancias en la vida de los pueblos en que es lícito a los ciudadanos defender por las armas los derechos legítimos que en vano han procurado poner a salvo por medios pacíficos. En el mismo 1927, Monseñor González y Valencia, un gran obispo, lanzaba desde Roma una famosa carta pastoral dirigida a los católicos de su arquidiócesis. Dice, séanos ahora lícito romper el silencio sobre un asunto del cual nos sentimos obligados a hablar, ya que nuestra arquidiócesis, muchos católicos han apelado al recurso de las armas, creemos de nuestro deber pastoral afrontar de lleno la cuestión y asumiendo con plena conciencia la responsabilidad ante Dios y ante la historia, le dedicamos estas palabras. Nos nunca provocamos este movimiento armado, pero una vez que agotados todos los medios pacíficos, ese movimiento existe, a nuestros hijos católicos que han de levantados en armas por la defensa de sus derechos sociales y religiosos, después de haberlo pensado largamente ante Dios y de haberlo consultado a los teólogos más sabios de la ciudad de Roma, debemos decirles, estad tranquilos en vuestras conciencias y recibid nuestras bendiciones. Al fin y al cabo, los prelados habían otorgado lo esencial, que era la aprobación del levantamiento armado, entendiendo que no se trataba de una rebelión, sino de un movimiento de legítima defensa. O como se dijo con verdadera agudeza en un manifiesto publicado en enero de 1927, no es esto una revolución, es un movimiento coordinado de todas las fuerzas vivas del país para oponerlas a la revolución. La revolución hizo el gobierno, no ellos. Ellos son la contrarrevolución en todo caso. La revolución, sigue diciendo, está en el llamado gobierno, que contra la misión propia de los verdaderos gobiernos está destruyendo el bien común. La revolución está en la justicia negada, en la libertad destruida, en el derecho atropellado. El pueblo de México quiere rehacer definitivamente su nación, quiere recoger el cuerpo desgarrado y palpitante, renovándolo con la savia generosa y fecunda de una nueva administración que circule por todas las arterias del organismo social. El 21 de abril de 1927 fueron desterrados seis obispos mexicanos. Previamente, uno de ellos había tenido una entrevista con Adalberto Tejera, ministro de gobierno, y allí un funcionario le dijo de manera taxativa, ustedes son los jefes de la revolución. A lo que por los seis contestó Mora y del Río, señor, el episcopado no ha promovido ninguna revolución, pero ha declarado que los seglares católicos tienen el derecho innegable de defender por la fuerza los derechos inalienables que no pueden proteger por medios pacíficos. A lo que Tejeda replicó, eso es rebelión. Contrarreplicó el obispo, esa es legítima defensa contra la tiranía injustificable. La idea general era que si bien los obispos no amparaban la rebelión de los católicos, estos estaban en su derecho al enarbolarlo. Con el fin de verse confirmado en su posición, el Comité Episcopal resolvió enviar un obispo a Roma en orden a que hiciese de intermediario ante el Santo Padre. O sea, si todos los recursos se tocaron, sacerdotes, párrocos, moralistas, obispos, ahora al Papa. El Papa era Pío XI en aquel tiempo. El Papa lo recibió con todo afecto a este grupo de obispos que se llamaban Comité Episcopal. A este obispo, digo, que el nombre del Comité Episcopal fue Roma. El Papa lo recibió y los obispos estos, no, por su intermedio, le rogaron que hiciera público una encíclica sobre la situación de México. Lo faremos, dijo el Papa, prometió, lo haremos, ¿no? Prometió el Santo Padre. Y lo cumplió. Fue una encíclica iniquis afictisque, inspirada en el memorial presentado por los obispos. Los enviados, compañeros de este delegado, los obispos también, le preguntaron al Papa cuál debía ser la actitud de los obispos en relación con los cristeros. Respuesta del Papa: no les digan nada, que ellos que están sobre el terreno hagan lo que crean conveniente. Uno de los monseñores acompañantes, Méndez del Río, preguntó: ¿de qué manera nosotros debemos ser imparciales? El Papa, dando un golpe de puño sobre su escritorio, contestó: nosotros no podemos ser imparciales, debemos estar siempre del lado de la justicia. Estábamos hablando sobre la gesta de los cristeros y las diferentes, desgraciadamente esto acabó bastante mal, desde el punto de nunca acaba mal para Dios, estos actos nunca acaban mal, pero para los hombres sí, ¿no? Porque hubo los llamados arreglos, donde no sé los motivos por los cuales Roma, de algún modo, que había defendido que Papa con tanta claridad el levantamiento, por influjo de Estados Unidos, del embajador norteamericano, íntimo amigo de Calles, Morrow, y también de algunos sacerdotes, algunos obispos, sobre todo los dos obispos principalmente, se llegaron a los llamados arreglos. Uno de ellos mismo, si es que arreglos puede llamarse, arreglos con el poder político, con Portegil, que fue el sucesor de Calles. Este obispo, uno de estos obispos que no nos gusta demasiado, se llama Díaz Ibarreto, en abierto antagonismo con las declaraciones episcopales, lo que calificó la gesta cristera de revolución, siendo precisamente lo contrario. A raíz de esto, la comisión de los obispos mexicanos residentes en la Santa Sede y alojada en el Colegio Pío Latinoamericano le envió una carta muy dura a este obispo, llena de indignación. Entre otras cosas, allí le decían: sobre este particular son muy recientes las declaraciones que desde su cátedra en la Pontificia Universidad Gregoriana el padre Fermerch de la Compañía de Jesús, uno de los más insignes moralistas de la Iglesia Católica, en una lección dada el pasado 3 de febrero de 1927, dijo textualmente: hacen muy mal aquellos que, creyendo defender la doctrina cristiana, desaprueban los movimientos armados de los católicos mexicanos. Para la defensa de la moral cristiana no es necesario acudir a falsas doctrinas pacifistas. Los católicos mexicanos están usando un derecho y cumpliendo con un deber. Estas palabras de este gran moralista Fermerch, muy conocido en Roma,